porque todos tienen una, porque a casi todos nos gusta, porque todo mundo se la hace, al menos en la cabeza. Divertido, irreverente y en directo, La Chaqueta. Bueno, pues ahora nos vamos directito a una de nuestras llamadas. Vamos a ver qué nos dicen por ahí. Buenas noches. Bueno, ay, hijo, mira, si entró la llamada. Ay, qué emocionada estoy. Bueno, habla Doña Chuy. Miren, hablo la verdad para felicitarlos por el programa. Y la semana pasada que dieron la receta de la mascarilla de guacamole, la verdad, ustedes son requete ingeniosos. Porque mira, me la puse y aparte me sirvió para darle de comer a mi marido. Y no saben qué delicia. O sea, la verdad, les agradezco mucho. Está muy requete bonito el programa. Quiero mandarle un saludo a mi comadre, a la Carmelita, a la que sale en la tele. ¡Ay, qué emoción, hijo! Bueno, pues los dejo y gracias por tomar mi llamada. Pero aquí no hablamos de eso. Hablamos de osos. Esto es La Chaqueta. Oso panda, oso panda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kenzo Panda y esto es La Chaqueta en su séptima emisión. Y pues bueno, es un gusto grabar de nueva cuenta con ustedes y con mis invitados y mis conductores. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya nos habían estado pidiendo. Y mis guapas edecanes, gracias. Sí, claro, y la señora que nos habló también le mandamos un saludo. Ay, súper linda, doña Chula, queremos. Y pues bueno, como ya les había dicho, yo soy Kenzo Panda. Y a mi lado derecho tengo, a mi lado izquierdo, perdón, tengo a uno de mis compañeros conductores. Él es Javo. Hola, Javo, ¿cómo estás? Ronco. Hola, chamacos, ¿cómo están? Yo me la estoy pasando muy bien. Estoy un poquito cansado porque estoy llegando de un viaje a la ciudad de Chetumal. Estoy ronco porque estuve gritando toda la noche de anoche. Pero estoy muy, muy, muy feliz. Es un día muy bueno y pues ya estamos grabando y vamos a divertirnos. Así es, casi no llega Javo a la grabación, ¿eh? Casi no tiene voz. No, pues sí, pero la verdad un agradecimiento a Javo porque se está partiendo lo que le queda de garganta. Y bueno, ahora sí, de mi lado derecho, que se estaba pasando un pedazo de pizza, está Chango del Mal. Hola, Chango, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un pedazo de pizza entre las piernas, cabrón. Un pedazo de pizza pastorera. Y yo también el día de hoy me he ido a romper las nalgas en mi esquina de siempre. He estado trabajando toda la tarde del día de hoy. Y aquí estamos transmitiendo como cada domingo. En esta ocasión, además de que hay bebidas, hay comida, así que ya hay más producción. Ay, el chiste de lo de la esquina no me gustó, no soy fan. No es una esquina. Es toda la plaza. Es toda la avenida. Se nos muere. Pero no importa, tendremos un conductor menos y tendremos un espacio disponible para otro conductor. No es cierto, Javo, te queremos un montón. Pero bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados, que curiosamente los dos físicamente no están. Ellos se encuentran fuera de este país. Y la verdad me da mucho gusto primero presentar a uno de los administradores de nuestra comunidad, que ahorita se encuentra radicando en Estados Unidos. Le mando un abrazo muy fuerte, lo quiero mucho. Él es Pander. Hola, Pander, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí por fin de vuelta a La Chaqueta esta vez. Muy contento. Qué bueno, ya te extrañábamos aquí en La Chaqueta. Bueno, decía que no me querías de vuelta. No fue a propósito ese silencio de Javi, yo te lo juro. No, en realidad sí ya te extrañábamos aquí. No, de verdad mucho. Pero qué bueno que ya vienes. ¡Yay! Sí. Oye, ¿cómo te trata Estados Unidos? Bastante bien. Sí, ha habido un clima muy rico, excepto este fin de semana que hubo un poquito de frío y ando un poquito gripado por el cambio de temperatura. No fuera de eso, muy contento, pero súper emocionado de que ya voy a regresar a mi vida. Oye, ¿y en Estados Unidos hay muchos mexicanos? Pues sí, he visto mexicanos, pero mayormente los veo trabajando en restaurantes. Oye, ¿cómo te trata la comunidad oso de allá de Memphis? Uy, sí, por mí me quedo aquí por siempre. La comunidad de osos aquí es mucho más, ¿grande? No es como en Mérida, es más reservada en cuanto a este tipo de cuestiones. Pero sí, son un poquito más abiertos los osos aquí, en cuanto a su manera de contactar a la gente, en cuanto a salir. ¿Por qué? ¿Cómo se contactan allá, güey? ¿Cómo? ¿Cómo se contactan en el DF los ositos? Pues mayormente en el DF. En Memphis, rubia. En Memphis, pero pues obviamente acá hay un bar que se llama Popping Station, o la estación de gasolina, si le quieres decir así. Ajá. Dentro de ese reúne los osos y allí puedes tener contacto con la gente. O mayormente aquí se utiliza mucho un servicio que se llama K-Glip. Es un servicio para contactos. Y también está pues el Ver 411, que es para contactar gente, para ser amigos, ¿no? El Ver 411 es más bien para amigos y el K-Glip es para jugar. Órale, pues qué padre, ¿no? Ahí que haya... juegan. ¡Oh, pues! Están en equipos de fútbol y de béisbol, ¿así o cómo? Y rugby, lucha, ya sabes. ¡Qué chido! No. Oye, el rugby es muy padre. Y bueno, pues ahora sí, de que nos vamos a... de que estábamos en Norteamérica, nos vamos hasta Sudamérica. Le queremos dar un saludo muy cordial y un abrazo. ¿Quién le quieres dar a Kilder? ¿Quién le quieres dar a Kilder? Que ya te vi con esos ojos. Así es. Un abrazo a Kilder. Y pues bueno, ya lo dijeron, ¿no? Él es de Perú y se llama Kilder. Kilder, ¿estás ahí? Bueno, me estaban llamando, que tú estás desgraciado, así que ya entro yo. ¿Cómo hola, estás, Kilder? Saludos a todos acá desde Perú. Mira, estás acá, así que estoy perdiendo mi virginidad. ¿Ustedes? ¿Perdiendo tu virginidad? ¿Cómo que perdiendo tu virginidad? No entendí eso. La radio. Claro, acá en los podcasts, primera vez que participo. Ah, sí, pero si ustedes recuerdan y están muy pendientes de la chaqueta, ustedes ya han escuchado esta voz antes. Es uno de nuestros, invitados que tuvimos para los comerciales. Él hace la campaña de... Hace las pruebas de química sanguínea. Sí, la de hazte la prueba. Y pues bueno, Kilder, ¿a qué te dedicas? Dios. Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Qué edad tienes? Bueno, cumplo 34 años el próximo domingo, así que en un podcast me van a estar saludando, espero. Yo estoy ahorita dedicándome a ese trabajo administrativo en oficina y nada, es la vida aburrida de la oficina. Y bueno, estoy acá contento de participar acá en el podcast y a ver en qué ayudo, ¿no? Que creo que bueno, voy a estar acá de metiche opinando, dando mi punto de vista. Pero además, ¿cómo puede ser aburrida la vida de la oficina si es el vivo chisme de las secretarias y los enredos y las parejas y el sexo en los baños y esas cosas? No, no, mijo, no, todo en el video de la Adena Romo cantando a la secretaria al jefe, no, así no es. ¿No? ¿No tienes el jefe? ¿Qué concepto tienen de México que hablan de Adena Romo? Ok, pues vamos a hacerle las preguntas obligatorias. Pander, vamos a empezar por ti. Bueno, a los dos les voy a hacer la pregunta. Primero contéstame tú, Pander. ¿Cómo es tu chaqueta física? Mi chaqueta física... Yo creo que es de momento. Dependiendo del humor en el que lo encuentre, puede ser muy creativa. Puede ser... Me gusta tomarme mi tiempo, disfrutarla. Y si se puede ser de ayuda, qué bueno. Ay, órale. ¿Y tú, Kilder, qué tal? Bueno, también depende del momento que uno sea, ¿no? Del humor que se presente y pues, si alguien por ahí te ayuda, me es mucho mejor, ¿no? La inspiración es buena. Así de la nada, tampoco, ¿no? O sea, como que no. El chiste es que haya la chaqueta, al final de cuentas, es un desfogue y es el autoconocimiento. Al final todos terminan felices. Pues sí. Sobre todo tu amiguito. Sobre todo tu amigo que tienes. Cansadito, pero bien. Pero de ese cansancio a gusto, contento, ¿no? Sí, esa es la idea. Ok, bueno, les voy a hacer la segunda pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cómo es su chaqueta mental, Pander? Mi chaqueta mental... Se podría decir que soy de los que son... Que se dejan llevar con la situación. No me gusta estar en contra de lo que ocurre, sino que me gusta tratar de encontrar siempre la mejor solución. Y tratar de hacer compromisos, tú sabes, llegar a acuerdos, más que nada. All right. Y pues bueno, ¿cómo es tu chaqueta mental, Kilder? Bueno, no tengo. Es nadie me cree. No, de verdad. Yo creo que mientras tú no estés contento con lo que haces, normal, ¿no? Yo la verdad es que trato de ser práctico. Trato. A veces no siempre se puede. Y bueno, nada. Ok, pues bueno, vamos a ir entonces. No, a ver, aguanten. ¿Quieren mandar saludos? Sí. Sí, Sí. A ver, Panda, ¿a quién le manda saludos? Bueno, primero que nada a Henry, mi papá Otto, que está aquí conmigo. Bueno, en esta ciudad, ahorita me está escuchando, a mi hermanita Daphne, que estuvo la semana pasada en el programa. A los administradores, Mono, Javo, etcétera. Quiero mucho, los extraño muchísimo a todos. Ay, mi vida. También te extrañamos. Mira, ¿qué te pasa? Ya en 3 semanas nos vemos. Dos semanas. ¡Wow! No me digas eso, es tan pronto. Sí, estoy emocionadísimo. Porque aparte, Pander llega justo para nuestra gran fiesta de aniversario, de la cual ya les vamos a dar todos los datos en nuestra sección de qué pasa en nuestra comunidad. Pues ya tenemos toda la información y ya podemos decirle bien lugar, fecha, costos, todo. ¡Órale! Yeah. ¿Y tú, Killer, quieres mandar saludos? Sí, quiero mandar saludos a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a toda la gente en Perú que me está escuchando a nivel nacional, en vivo y por cadena, por satélite. Me estoy haciendo más famoso que la voz. Estoy llegando a todos los países, estoy muy contento. ¿No has hecho que ese programa por internet? Sé que no he participado mucho porque, bueno, ahí más que todo la grabación, el spot que les hice, pidiendo que les hagan pruebas siempre. Pero bueno, no sé si seré tan conocido en el grupo. Pero ya van a conocer gracias a ahora, ¿no? Al podcast. Saludos para todos y un abrazo y un beso acá en el Pinche. Ah, muchas gracias. Un nuevo amigo. Ok, perfecto, Killer. Ahora sí, Javo, yo veo que querías mandar saludos. Ay, no, ya no. Ay, se está muriendo de lo ronco que está acá, Javo. ¿Quieres que hable por ti? Sí. A ver, Javo nos va a hacer señas y nosotros vamos a interpretar. No vamos a acabar nunca. Que no le eche hielo, pues. Que ya no le eches hielo, que ya no te las tomes tan frías, dice Killer. Pues, no, no, lo que pasa es que llega hasta la garganta, por eso. Guay. Ese pollo. Ok, pues ahora sí, Javi, agarra fuerzas porque nos tienes que presentar tú la primera canción, tu recomendación. A ver, pero cuéntanos. Pero yo mandé saludos. Ah, Chango quiere mandar saludos, manda saludos. Pero yo quiero mandar saludos a Pina. Pia. ¿Qué? Pia. Ay, perdona, Pia. Es una N, diferencia, lo hace todo. Bueno, a Pia, que ahorita es Nuestra Belleza Gay Quintana Roo. Nuestra Belleza 2010. Gay Quintana Roo 2010. Pronto se va a ir a concursar al DF, a la Ciudad de México. Y bueno, pues esa es una de las razones por las que Javi no habla, porque dejó su garganta, su voz en la porra de Chetumal. En Chetumal. Y bueno, yo quiero mandar saludos a mi hermana. Flor, te queremos. Sí, mi hermana que siempre me escucha, a mi mamá que igual eventualmente me escucha cuando viene a la casa, le ponemos los podcasts y es muy feliz. Y también a mi hijito Jonathan B8, quiero mucho. Ah, Jonathan, te extrañamos. Sí. Ok, yo nada más le mando así saludos súper rápido a mis papás Osos, a Alex y a Rey. Y pues bueno, ahora sí, Javi, preséntanos la canción. Esta muchacha mintió acerca de su edad. Cuando tenía 25 decía que tenía 17. Sin embargo, se convirtió en una de las artistas más importantes de México por el concepto que manejaba. Su primer hit fue La Media Naranja, después Gatos en el Balcón y de lo demás es historia. Justamente en la cúspide de su carrera se va en picada por cuestiones sentimentales y depresiones, porque en realidad está loca. Por las drogas. Ella regresa con un disco conceptual que obvio no pegó, que se llamaba Vértigo. Y después lo intentó hacer de nuevo con rolas de Mecano, pero ¿qué crees? Tampoco pegó. Este es su tercer retry y a ver si ahora sí lo logra. Y este es su segundo single que se llama Provócame. Ok, pues vamos. ¡Ella es Fey! ¡Sí, Fey! Y el último grito y pedacito de voz que le queda a Javo, pues se lo acaba de gastar. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a Fey con Provócame. Síganos escuchando, esto es La Chaqueta. Hola, quiero hacerles un anuncio. Las pruebas de VIH-SIDA son importantes para todos, ya que la pronta detección de esta condición ayuda a mejorar la calidad de vida. Ya sea que tengas una vida sexual muy activa o no, las pruebas son recomendables cada 3 o 6 meses. Recuerda, una pronta detección es lo mejor. Acércate a los centros de salud e informa.